algún día más tarde, pero ya estamos aquí en los cenutrios del rock and roll. Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un ya recuperado Santi Pequeño Tanasco recibe también mis saludos. Episodio 486 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves, aunque esta vez arrancamos el martes, desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y repito que no me cansaré nunca, desde San Pedro de Calanda al Around the World para toda la banda. Arrancamos con el segundo adelanto de Angel of Carnage Unleashed, que debe ser algo así como el ángel de la carnaza desatada. Que tras 23 años de silencio es el retorno de los black metaleros fineses Dark Wolves My Betrothed. Cuarto álbum de su carrera, ya sabéis que en esta banda está integrado también el teclista de los Nightwish. Esto se titula Murktide and Might Need Sun. Murktide, no sé qué quiere decir. Midnight Sun son de medianoche. Que es algo muy habitual ahí en Escandinavia y en Finlandia. Sobre todo para el verano. Empiezan a aparecer banderitas de colorines. Saludos hasta Alemania y hasta Brasil. Venga, pues más saludos a los ternascos y ternascas que nos indican que ya están a la escucha. Desde hace mucho, mucho rato preparando la comida ahí en los fogones. Y ahora seguramente que sirviéndola el amigo Fer del CSA Magallanes, el comando PUN Galicia Alicante ahí en el barrio de la Florida. Saludo para él y para toda la cuadrilla. Quienes reparten y quienes comen, todas y todos saludados. Lo tenemos por ahí dando vueltas en furgoneta. Esa Giralda metálica. ¡Opa, Samuel! En Suiza sigue. No sabemos en Zurich. En Suiza sigue. Porque pone la banderita de allí. Desde los madriles, saludo como siempre de nuestra terrajilla, Tania. Tenemos también saludos, Nafarroa Pride de Murchante Sanhammer. Y como hacemos siempre, conforme vayan entrando más saludos, pues aquí los iremos señalando, destacando como bien se merece. Nos vamos a por la noticia que protagoniza el programa de hoy, este episodio 486, y que Roxa Rosae dice el titular. H's en Madrid, por fin. Pues sí, por fin. 10 meses después de su lanzamiento, el 15 de enero de 2021, llega el momento de la presentación en directo y en eléctrico del disco debut de la agrupación de rock urbano de Hortaleza, de una de nuestras bandas asociadas, de los H's. Noticia que nos alegra enormemente, que teníamos constancia de ella hacía tiempo y ya habíamos ido informando, colocando el enlace a la venta online de las entradas para ese concierto. Concierto que será este viernes, día 26 de noviembre. Tocarán junto a otra banda llamada Sin Asunto. Lugar en la madrileña Sala Nazca, en la calle Orense 24. Lo del metro no lo he encontrado por ningún lado, pero bueno. O Porto, puede que sea. No, no tengo ni idea. No, no, lo de metro no, no me lo tengáis en cuenta. Calle Orense 24. Apertura de puertas a las 19.45, inicio del concierto, intuyo que de los Sin Asunto, a las 20.00. Precio de la entrada anticipada, 8 eureles tienen la culpa. Si te la pillas en taquilla, 8 eureles más los gastos de gestión estos típicos que nunca acabo de entender, pero bueno, que siempre aparecen en todas las entradas online. Si tú eres más de ir a pillar la entrada en taquilla, pues el mismo día a 12 euros en la taquilla de la Sala Nazca, como os digo. Próximo viernes 26, los H's presentando Canciones para ti, su disco debut, junto a los Sin Asunto. En la Sala Nazca, en la calle Orense 24. Vas a tener nuevamente en el artículo que acompaña al podcast cada día, ya sabéis que a partir de las 5 de la tarde ya lo tenéis a vuestra disposición, el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco de cada día, y ahí tendréis enlace directo para adquirir esas entradas anticipadas. Y para celebrar la presentación de ese Canciones para ti 10 meses después, vamos a escuchar uno de los cortes que en ese disco puedes encontrarte, puedes escuchar. Por cierto, un tema que nos viene muy bien para estas horas. El corte número 2 de ese Canciones para ti, que se titula El Café. Ya sabes, hoy tómate el cafecito con Pequeño Ternasco y los H's, y el viernes al pedazo de concierto de presentación de los de Hortaleza. H's, El Café, Canciones para ti. Mucho tiempo hacía que... Más saludos nos entran desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Esperando que quizás un reencuentro en algo.

escuchado y Tica bien a la clara es que este último disco de los The Darkness es un discazo, ¿eh? ¿A ti te está gustando Roxana Rosae? Sí. ¿Te acuerdas lo que hemos puesto antes? Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Love Dies Young, el amor se acaba pronto. Por fin, una canción que suena realmente a Foo Fighters, de los de toda la vida, en su más reciente y décimo álbum de estudio, ese titulado Medicine at Midnight. Saludamos otra vez y mil de veces más y todas las que hagan falta a nuestro Ternasco Fer. SCS a Magallanes, ¡estamos ahí! No degeneration. It's a bitter kiss to make you wish you never let it taste. Love dies young. Que últimamente estos Foo Fighters se habían puesto a compartir un montón de versiones de los Bee Gees. Dices, hostia, ¿versiones de los Bee Gees por los Foo Fighters? No, no, ahí no había sonido Foo Fighters, solo había sonido Bee Gees. No, no se les había llevado su terreno para nada, así que casi es de agradecer que hayan compartido este nuevo sencillo. Que ya valía de tonta más. Pregunta Tania que si la matamos y dice que le gusta lo Billy. No te preocupes, vivirás otro día. Buried in their place. Love dies young. 1992 Jews out. You the cold maze, say one prison call in 1992 Jews out. All right. Tic tac, tic tac, tic tac. Del miedo es el camino hacia el lado oscuro. Del miedo lleva la ira, el aire lleva el otro, el otro lleva el sufrimiento. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va la Ike Virgil? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, Moreno? ¡Levanta mi desrecluta! ¡Señor 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Está usted intentando seducirme. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Super, super novedad, super, super adelanto, porque estamos hablando de un disco que saldrá a la venta el 4 de febrero. Llevará por título Requiem y será el 14ª larga duración de los nu metaleros californianos Korn. Esto se llama Start the Healing, Korn sonando en Pequeño Tenasco. Ya llega Des con el hacha preparada, seguro. Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Y cerramos este bloque de novedades a casco porro, más internacional que nunca. Con el cuarto sencillo que lanzan los grupos metaleros ucranianos, extraído de su quinto y más reciente álbum de estudio, ese titulado Wildflowers. Ellos son Ginger, esto es Disclosure. Por cierto, que está tomando una deriva melódica la amiga Tatiana Smaliuk. Sigue metiendo sus guturales potentes, pero cada vez menos. ¿Algún tipo de abducción? ¿Quién lo sabe, amigas y amigos del misterio? Where to go, where to hide, where to go. Got to love of your own. Got to love of your life. Y entra el directo también, a la escucha en directo, nuestro querido Elías de los Ratones Colorados, que dice que se alegra de que ya esté mejor. Yo también, muchachos, muchas gracias. If you really feel no goddamn shame, such another's performance of a truth pain in an awkward dance of the brainwashing design. Follow me, follow me, follow me. Don't bother me, don't bother me. Follow me, follow me, follow me. Don't bother me, don't bother me. Come on, let's play this mind game. If you really feel no goddamn shame, what a shame it is. Hoy no tenemos entrevista, por lo cual sí tenemos la sección de secciones. ¡Las bizarradas de Pequeño Ternasco! ¡Vamos ahí! Y el primer titular nos lo ha proporcionado nuestra tenajilla de los madriles, Belén. Y dice así, Roxa Rosae. Un maño se hace pasar por rumano para eludir el ingreso a prisión. Un maño se hace pasar por rumano. La misma Belén nos decía, es un rumaño. En la madrugada de este pasado sábado, poco después de las 2, una patrulla de la policía local de Cambrils realizaba un control preventivo de alcoholemia en la calle Molí de Val. Los agentes paraban a esa hora un coche que circulaba con un ocupante. Al hombre se le pidió la documentación y se le hizo la prueba de alcoholemia y el drogotest. Drogotest, ya tiene nombre. Como resultado, dio positivo en cocaína y THC, además de circular con una tasa de alcohol superior a la permitida. El sujeto llevaba encima una documentación de Rumanía, pero su forma de hablar descolocaba a los agentes, que le sonaba más acento español de un ciudadano de Aragón que no de un rumano que hubiese aprendido la lengua. Coño. A ver, si en algún sitio han de notar el acento aragonés, va a ser en Cataluña, ¿eh? Ya te lo digo también, que nos tienen al lado. Pero vamos, en cualquier sitio que lo hubiera hecho, con lo fácil que es detectar a un rumano. Sí. Los datos enviados a la comisaría empezaron a resquebrajar la coartada del conductor, que al final se descubrió que todos los papeles que llevaban eran falsos. La situación empeoró por la actitud del sujeto cuando se descubrió que realmente era un vecino de Zaragoza que tiene hasta 5 órdenes de ingreso en prisión de 2 juzgados penales, el 4 y el 7. Y este tío que hacía por la calle. Y que además carecía de carnet de conducir por pérdida de puntos. ¡Hostia, qué perla! Los policías procedieron a la detención del conductor, insistimos, vecino de Zaragoza y no de Rumanía. Y el hombre se resistió y bueno, pues que caló con los agentes, con lo cual tuvieron sus problemas para reducirle. Porque los rumaños pueden ser o no de Rumanía, pero cabezudicos y como que no te me llevan detenido, que no. Al final, el tipo fue acusado de un delito de falsedad documental, otro de resistencia y atentados a la autoridad y otro de lesiones, porque le escaneó a los polis, ¿eh? Le escaneó. Aparte de lo del alcohol y el consumo de drogas, bueno, full equip. Se fue full equip el colega, que te digo de verdad, ¿eh? Te digo de verdad. Que hasta que no he leído esta bizarrada, tratar de pasar por rumano poniendo acento en Zaragoza se me antojaba algo impensable. Impensable precisamente es el nombre al que responde este cantautor conquense. Buscando en los miedos que no superé, me he jugado. Que vía correo postal nos ha hecho llegar su primer álbum, el álbum debut, Masoca Emocional. A la luna para ver si estaba lo que me dejé. Álbum que componen 12 cortes, del cual escuchamos el número 5, El invierno más frío de mi vida. Claro, vive en Cuenca. Soy como el aleteo de una mariposa al amanecer, decidiendo qué pasa en cada momento que va a acontecer. Ahora solo me queda saber si algún día tú vas a volver. Tú me enseñas a ser, yo te enseño a mirar. Saludos a los Estados Unidos y saludos también a nuestra terrasquilla Belén, que justo cuando estábamos leyendo la bizarrada que nos ha pasado, entraba a la escucha en directo. Estoy tan confundido que ya no decido si tengo razón. Si supieras lo que llevo dentro, dirías que no tengo opción. Todo lo que me pasa contigo no cabe en esta canción. Ahora quiero saber si tú puedes lidiar con este corazón. Estoy roto por todos los lados y lleno de resignación. Pregunta Félix de Tudela que esto qué es, la animalada. No, esto es el primer ejemplo que te ofrecemos en Pequeño Terrasco de la escena con Kenzie. Que a pesar de los años yo sigo pensando. No me puedo resistir, que también hay que tenerla en cuenca. Recuerdo aquel día tirado en la cama pensando qué hacer. Solamente nos queda jugar a los dados sabiendo perder. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos está contando por aquí Fer que a él no le han hecho nunca ni el control de alcoholemia ni el drogotest, porque la que conduce es su amorcito. Y después de escuchar al amigo Impensable, tenemos un par de comentarios de la tribu Terrasca. Uno nos lo hace des, dice, con todos mis respetos, pero joder, un poquito más de sangre al cantar. Es el álbum debut, ya mejorará el muchacho, venga. Bueno, me voy a dejar de leer más comentarios porque si no el muchacho este se va a retirar antes de empezar. Venga, vamos a por la siguiente. Prohíben el acceso a un cliente habitual de un buffet libre por comer demasiado. Son realmente profesionales. Te lo juro, mucho he tardado en encontrarme con un titular así en todos los años que llevamos leyendo bizarradas, y vaya, más de 20. Siempre se me ha antojado que eso de que te echen un buffet libre por comer mucho era algo bastante, con bastantes posibilidades de suceder. Pero yo estoy convencido que es la primera vez que leo un titular de este tipo. Sucedió en China. ¿Dónde si no? China, ese gran país para las bizarradas. Un buffet libre de una ciudad del gigante asiático prohibió el acceso a un cliente zampón por haber comido demasiado en ocasiones anteriores. Protestó airadamente el hombre, visiblemente enfadado, en un canal de la televisión local. El señor este, que se llama Kang, indicó que es un mukbang, que viene a ser un youtuber que transmite en vivo sus banquetes. Y dijo que durante su primera visita engulló 1,5 kilos de manitas de cerdo y casi 4 kilos de gambas la segunda vez que pasó por el local. ¿Y qué querías, pues? El cliente, no sin razón, calificó la decisión del restaurante de discriminatoria. Pues comer mucho es un defecto, preguntó Kang durante su entrevista en la televisión. Además, es verdad, tú eres el que dices come todo lo que quieras. Pues ahora jódete y baila, no haber puesto eso en la publicidad, ¿no? Por su parte, el dueño del buffet se negó en rotundo a permitir nuevamente su entrada al local porque su desmedido apetito le causa grandes pérdidas. Cada vez que viene aquí pierdo unos cientos de yuanes. Incluso cuando bebe leche de soja puede acabar con 20 o 30 botellas. Hostia, que le está lenta. No es mucho. Y con las manitas de cerdo, consume la bandeja entera y no deja nada al resto de comensales. No me interesan los mukbang en mi local, no me salen a cuenta, añadió el propietario. Y más lo cojonudo es que la ley china, que es lo que estaba comentando yo antes, pues has puesto un buffet libre, come todo lo que quieras, es un buffet libre y te arriesgas a que entre un tragaldabar de estos que se te come todo lo que tengas en los puestos. Pero resulta que la ley local de esa ciudad china dice que el propietario puede impedir el ingreso a este cliente sin violar sus derechos. La negativa de admisión por parte del restaurador no causará pérdidas a los consumidores, por lo que no hay infracción en sus derechos, comentó al respecto un bufete de abogados de la ciudad. O sea que la cosa ha ido para adelante, ¿eh? Es de juzgado de guardia, lo del uno y lo del otro. No comenta Belén, se ponía como el Tenazas, con tíos así se arruina el negocio en 2 días. Y Félix dice que le recuerda a aquellos que leímos de las naranjas en el avión. Pues lo que está claro es que si se corre la voz entre los hosteleros de la localidad, no te extrañe que avisen de la presencia de este elemento cantando eso de... ¡Ahí viene la plaga! Y la plaga también es el título del segundo adelanto que escuchamos y que además dará nombre al tercer trabajo discográfico, el nuevo EP de los punk rockers alicantinos, Alcayata. Es como si nadie hubiera podido vivir. Mucho mejor esta plaga que la del chino del buffet, ya te digo yo que. Rompe el silencio, ahora es quien manda que. Fuimos los amos, después los esclavos y ahora. Ejemplos mutados sin caras de paros, seres mutilados. Estamos jodidos, vaya riff más trash, ¿no? Va a ser con carras estos, hostia. Asaltomatarradiorock.com. Venga, aunque sea un día más tarde, ya está en marcha la semana ternasca. Y ya hemos agotado el primer día. Buen ratico hemos echado, bueno. Hemos conocido a Kang, el destructor de los bufés libres. Y deja también que te recomiende la programación que te va a acompañar desde que acabemos nosotros, de aquí a un ratico, a unos minutos, hasta que decidas irte a la piltra. Justico tras nuestro, Trovador Urbano con el gran David Calderón, 2 horas y media con lo mejor del rock estatal. A las 19:00, desde Arrásate, desde Mondragón, el gran Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. A las 21:00 podrás disfrutar de la redifusión del Little Track, uno de los dos programas de nuestra ternasca Begoña Urme Metal. A las 22:00, más mujeres a la locución. Esa encantadora de serpientes, Mercedes Serrada y su mixtape. A las 23:00, y espero que por mucho tiempo, aunque me parece que no, llega el turno del gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. A las 12:00, ya en la madrugada del miércoles, Rock Antena Roll, y si aguantas hasta las 3:00, pues igual nos escuchas también en redifusión. La gente que iba al otro lado del charco será por la tarde. Tocamiento set. El relleno. Hoy nos tocamos con esta balada que casi da nombre al tercer álbum de estudio de la formación madrileña Morgan. Rock alternativo desde los Madriles, liderado por la voz de Carolina de Juan, más conocida como Nina. Ese tercer álbum de estudio se titula El río y la piedra, The River and the Stone. Y esta canción es la primera parte, The River, el río. Igual hay otra que se llama, y lo mismo hay otra que se llame La Piedra. mejor tocársela con el río que no con la piedra, ¿eh? Eso de con dos piedras mal, mal. Así que se toquen a gusto, se toquen contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Morgan River. Félix, que muy bien la voz de la chica y el guitarrista también, que los pude disfrutar en directo. Pues ahora los puedes disfrutar en la intimidad. Se ha hecho lo que se ha podido y creo que se ha hecho bien. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros. Primero agradeciendo la paciencia por haber aguantado ayer el no haber estado, que es nuestra obligación diaria. Y como siempre también, la escucha ya sea en directo, vía podcast o en redifusión. Y te recuerdo como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, compartiendo mesa con Kang, el destructor de buses libres, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar... ¡A la pala! Aunque sea en rumaño. ¡Agures! ¡Por agures! cantar.